Buenas tardes, buenas noches para algunos. Otra vez estamos aquí reunidos juntos para poder rezar el Santo Rosario junto a Jesús, que nos acompaña siempre, especial en estos momentos tan difíciles, y después celebrar la Santa Misa. Quería, como hice ayer, tomarme unos minutitos para leerles algo que me han enviado y que me parece muy oportuno. Y también para agradecer a todos los que nos están, se están uniendo, están siguiendo juntos a Jesús, estamos siguiéndolo a Él para poder transitar esta cuaresma, esta cuarentena que a tanto nos está tocando vivir en el mundo. De Argentina nos han enviado mensajes de La Rioja, de Trenquelauquen, de Neuquén, de Tucumán, de Córdoba, de Mar del Plata, de Florencio Varela, de Buenos Aires, de varios lugares. De otros países, también como Perú, que también está en una situación de cuarentena, de México, de Venezuela también, a nuestros amigos de Venezuela, España, allá es un poco más tarde, de Chile, de Ecuador, de Estados Unidos, de Bélgica también, de Suecia, de Honduras, de El Salvador, bueno, de tantos lugares más que no sabremos, siempre es más los que no se sabe que lo que se sabe. Así que agradecerles. Llamen a sus familias, llamen a sus hijos, anímense a rezar juntos el rosario, anímense a participar de la misa, que es momento de compartir la fe y que nos hace tanto bien. Recuerden que la misa de hoy a la tarde ya es la misa del domingo. Hoy me contaba alguien que dio un milagro en su casa, ¿no? Que pudieron rezar por primera vez el rosario todos juntos. Bueno, ojalá que muchas familias más en esta situación se anime a rezar juntos. Y me llegó un escrito de un sacerdote que me animo a leerlo y a tomárselo prestado, que me parece muy oportuno, que creo que nos puede ayudar ante tantas preguntas, incertidumbres que nos vienen en este tiempo. A veces cuando alguien escribe algo tan bueno, es mejor no repetirlo, no tratar de decirlo, sino leerlo tal cual es. Por eso se los quiero compartir en esta tarde. Dice así: muchos amigos me escriben preguntando por las misas, las iglesias cerradas. No me lo dicen, pero están enojados, o al menos contrariados, y no entienden el porqué de estas medidas. Incluso presumo que las tachan de cobardes. Pero la verdad es que no entiendo sus cuestionamientos, pero quiero expresar mi punto de vista por si ayuda. Bueno, a mí me ayudó mucho su punto de vista, como les dije ayer. Yo era uno de los que me rebelaba un poquito ante esta situación, pero creo que el Señor me está mostrando que este es el camino, ¿no? Por supuesto, siempre el camino de la obediencia a la Iglesia, de la obediencia a nuestros pastores y también a las autoridades. Sigue diciendo este sacerdote: ya es una gracia de Dios que su pueblo desee los sacramentos. Son el cauce ordinario instituidos por nuestro Señor para recibir la gracia santificante. ¿Y qué decir del más augusto, del más grande, que es la Eucaristía, donde se renueva el sacrificio pascual y Él se nos da como alimento? Sin embargo, nos olvidamos que estamos en una situación absolutamente extraordinaria. Si lo anterior es ciertísimo, no es menos que Dios no está atado a su economía sacramental, más grande que sus sacramentos, y que Él actúa muchas veces sin ellos. Pretender que hoy, con estas medidas, la Iglesia cierra las puertas de la gracia es ignorar esta realidad teológica. Unido a esto, entendamos que cuando se celebra la misa, está toda la Iglesia presente, como ahora. Cualquier sacerdote que está en un lugar de este momento celebrando la Eucaristía, está toda la Iglesia, aunque esté solo. Están los santos, los ángeles, está todo el cuerpo de Cristo. Estás también estoy yo. El sacrificio se renueva aunque no haya nadie en ese lugar. La gracia de la redención se derrama por toda la tierra. ¿Es necesaria mi presencia para que Dios se haga presente? Qué buena pregunta. ¿Es necesaria nuestra presencia para que Dios se haga presente? Dios está siempre presente y está derramando su gracia abundantemente, infinitamente sobre cada uno de nosotros. Cuando cualquier sacerdote celebra la Santa Misa. No, de ninguna manera, dice este padre. Y por eso, en estos momentos de imposibilidad de participar físicamente en la Santa Misa, participaré espiritualmente, como están ustedes participando ahora, uniéndome a las misas que se recen, y haré comuniones espirituales. ¿Qué diríamos de un obispo que permita celebrar las misas públicamente con asistencia de quien quiera en ese periodo de guerra con bombardeos constantes? Pues ahora tenemos una pandemia que no se ve ni se oye, pero que contagia y mata. ¿Es amor de Dios ponerme en ocasión de morir o de matar? Escuchaba hoy un argentino que está en Italia que decía: estamos en guerra, ¿no? Es una situación de guerra. Estamos luchando contra un enemigo invisible que nos va matando. Hoy en Italia murieron más de 700 personas. Por eso, ¿es amor de Dios poner en ocasión de morir y de matar? Otro pedido que escuché estos días es la de participar de algún modo privilegiado en alguna ceremonia o recibir la comunión, también de forma clandestina. Es el modo piadoso de vivir la fe, pero no en la comunión. Es el individualismo feroz contra la comunidad. Yo puedo, yo sí que deseo, pareciendo que hay fieles de primera y fieles de segunda. Mi fe individual por encima del bien común, mi deseo espiritual por encima de la salud del otro. Comulgué, pero contaminé y es fácil entender que hay mucho que purificar en esa fe y no duda en dañar al otro, que no duda en dañar al otro. También están los que hacen de la fe un recurso mágico. Si tengo fe en Dios, no permitirá que me contagie comulgar, agrego yo, o al ir a misa. En realidad eso suena a la tentación del demonio a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, tírate desde lo alto. Pensando en positivo, veamos en este tiempo una oportunidad de crecer en santidad, amando la voluntad divina aunque no la entendamos siempre y del todo. Jamás, jamás nos faltará el auxilio divino, jamás. Ni a ustedes ni a mí, en ningún momento de la vida, aun cuando pasemos lo peor de lo peor. No se ha cortado la mano de Dios. La cuaresma en cuarentena es un tiempo de gracia en el que Dios nos llama a crecer en su amor. Y no hay límites. El padre se llama Loyola Pinto. La verdad que le agradezco, tomo estas palabras tan lindas que me ayudaron primero a mí y por eso se las quería compartir. Creo que tenemos que aprender a vivir este tiempo de cuarentena como una cuaresma, como un despojo. Y me parece muy oportuno también esto, ¿no? Aprender a vivir la fe, la gracia que recibimos, a veces no por los sacramentos, sino por la habitación trinitaria, el saber que Dios está habitando en nosotros. Con ese espíritu participemos de esta celebración que por gracia de Dios podemos tener. Pensemos eso. En este momento, por gracia de Dios, miles de personas pueden estar viviendo una misa, una adoración, aunque no la puedan recibir. Ojalá que esto les ayude, a mí me ha ayudado mucho y ojalá que podamos rezar en este momento en familia y disfrutar mucho de todo lo que el Señor nos da. Te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor. Tú del ángel eres delicia. Tú del hombre eres honor. Te adoramos, hostia divina. Te adoramos, hostia de amor. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Gloria

et anticum documentum novoce darritui, preste fide supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio, procedenti ab utroque, parsi laudatio. Amén. Le diste, Señor, el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos celebrar con alabanzas a Cristo el Cordero Pascual inmolado por nosotros y presente en este sacramento, para que merezcamos contemplarlo cara a cara en la gloria del cielo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. A cada invocación ustedes respondan: bendito sea el Sagrado Corazón. Bendito sea el corazón que nos revela el amor de Dios. Bendito sea el corazón que tanto amó al Padre. Bendito sea el corazón que tanto amó a los hombres. Bendito sea el corazón que proclama las bienaventuranzas. Bendito sea el corazón suave y humilde que aligera nuestra carga. Bendito sea el corazón que ofrece el perdón a los pecadores. Bendito sea el corazón que recibió tanta ingratitud a cambio de su amor. Bendito sea el corazón abierto por la lanza. Bendito sea el corazón de donde surge el bautismo. Bendito sea el corazón de donde surgió la sangre de la nueva alianza. Bendito sea el corazón de donde nació la Iglesia, la nueva Eva. Bendito sea el corazón que nos ha dado a María por madre. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Dios de los corazones, sublime Redentor, domina las naciones y enséñales tu amor. Como les dije ayer, vamos a aprovechar que, bueno, que uno está solo y tengo que preparar la misa solo, que mientras prepare la misa les iré explicando algunas cosas que nos pueden ayudar mejor, y en la medida que pasen los días, también en algunos momentos de la misa explicaremos algunos signos, algunas palabras que a veces estamos acostumbrados a decirlas, pero nos ayudaría para poder crecer en la vivencia de la misa. Ayer pusimos solamente dos velas porque era día de semana, pero hoy, como ya celebramos la misa del domingo, la Iglesia nos pide que en las solemnidades, cada domingo es como una Pascua, es la solemnidad, en lo posible pongamos cuatro velas, ¿eh? Como para mostrar la diferencia, que es un día especial, el día de la resurrección del Señor. Por eso íbamos a dejar las cuatro velas. El altar siempre tiene que estar recubierto con un mantel blanco, signo, por supuesto, de la pureza, de la blancura, en donde se va a celebrar el sacrificio, la renovación del sacrificio de Cristo. El altar es el símbolo, uno de los símbolos más importantes dentro de la celebración de la misa, porque simboliza a Cristo, que Él fue altar, sacerdote y víctima. Él fue el que se ofreció, Él fue la víctima. Él fue el sacerdote, porque se ofreció a sí mismo. No necesitó, nadie le quitó la vida, sino que Él mismo la entregó, como Él mismo lo dijo. Y es el altar porque en su cuerpo, Él entregó su propio cuerpo, entregó su vida. Él es el altar. Y la cruz es su trono. Aprovechemos para ir llamando a otras a participar de la misa. Aprovechemos para compartir esta transmisión para que otros la puedan ver. Recuerden que estamos transmitiendo por el canal de Algo del Evangelio, Padre Rodrigo Algo del Evangelio, y también el canal de, o la página de Facebook de la parroquia a la cual pertenezco, la parroquia Nuestra Señora de América en José C. Paz. Por el Facebook la pueden encontrar también. También a veces se recomienda, bueno, en este caso tengo una cruz aquí atrás, pero se puede poner una cruz en el altar mirando al sacerdote para que el sacerdote, en los momentos que le habla, que las oraciones que reza son para Dios. Un lugar que se llama la sede, pero bueno, por la capilla chiquita que tengo, no tengo espacio. Este es el misal, este es el corporal, es un mantel pequeño que se pone antes de poner las ofrendas, para que si se cae una parte del cuerpo de Cristo ya quede ahí y después se lave de una manera especial. Esto se llama palia, que es para tapar el cáliz, que en este caso es pequeño, pero este es el cáliz. Este es la patena, donde se deposita la hostia grande que usa el sacerdote, y este es el purificador, donde el sacerdote se continuamente lo utiliza para limpiarse los dedos por si le queda alguna partícula. Esto se coloca así y se pone así. También se puede poner un cubre, que en este caso hoy no tengo. Estas son las vinajeras con el agua y el vino, y el manutergio, que es para secarme las manos cuando hago el rito de purificación. Bueno, preparemos nuestro corazón para celebrar la misa. Aprovechemos para traer a nuestro corazón las intenciones por las cuales queremos rezar. Yo quería rezar especialmente hoy por mi madre, que cumple años, y no la pude visitar por todo lo que estamos viviendo. Por eso quiero rezar especialmente por ella, que ella me ha dado la vida y también la fe junto a mi padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos a Dios, que es nuestro Padre, y que es justo y misericordioso. Y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que reconcilias maravillosamente al género humano por tu palabra hecha carne, te pedimos que el pueblo cristiano se disponga a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de Samuel. El Señor dijo a Samuel: llena tu frasco de aceite y parte. Yo te envío a Jesé, el de Belén, porque he visto entre tus hijos al que quiero como rey. Samuel fue, purificó a Jesé y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando ellos se presentaron, Samuel vio a Eliab y pensó: seguro que el Señor tiene ante él a su ungido. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su aspecto ni en lo elevado de su estatura, porque yo lo he descartado. Dios no mira como mira el hombre, porque el hombre ve las apariencias, pero Dios ve el corazón. Así Jesé hizo ante Samuel a 7 de sus hijos, pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a ninguno de estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿están aquí todos los muchachos? Él respondió: queda todavía el más joven, que ahora está apacentando el rebaño. Samuel dijo a Jesé: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que llegue aquí. Jesé lo hizo venir. Era de tez clara, de hermosos ojos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque es este. Samuel tomó el frasco de óleo y lo ungió en presencia de sus hermanos. Y desde aquel día, el Espíritu del Señor descendió sobre David. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. El Señor es mi pastor, ¿qué me puede faltar? En praderas cubiertas de verdor, Él me hace descansar. Me conduce a las aguas de quietud

El hombre respondió, es un profeta. Ellos le respondieron, tú naciste lleno de pecado y quieres darnos lecciones, y lo echaron. Jesús se enteró de que lo habían echado y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, tú lo has visto, es el que te está hablando. Entonces él exclamó, creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Si recordamos el domingo pasado, la liturgia del domingo pasado, habíamos escuchado el evangelio del encuentro de Jesús con la samaritana, esa mujer que había ido a buscar agua a un pozo, el pozo de Jacob, y en ese momento Jesús aprovecha esa necesidad que ella tenía y le pide de beber, le establece un diálogo con ella, de a poquito la va llevando para que descubra que él era el Mesías. Por eso la imagen del domingo pasado era la imagen del agua, pero como contraposición también la imagen de la sed. Jesús es el que viene a saciar nuestra sed. Jesús es el que viene a ayudarnos a decir que tenemos sed, que no tenemos sed solamente de agua material, que no tenemos hambre de cosas materiales, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso, en ese diálogo tan lindo que Jesús tenía con la samaritana, nos está dando también a descubrir que Jesús también se pone a nuestro lado, ¿no? Se sienta al lado del pozo. El pozo es el lugar donde nosotros nos vamos a saciar, vamos a buscar aquello que necesitamos. Y por eso ese pozo para cada uno puede ser diferente. Y por eso en ese pozo, en esa necesidad, es donde tenemos que descubrir que la verdadera y profunda necesidad que tenemos todos es del amor de Dios, persona de Jesús, con todo lo que eso implica, toda su persona, su palabra, sus enseñanzas, su cuerpo, su sangre, que podemos alimentarnos en la Eucaristía, la relación que tenemos con Él en la oración, en el silencio, en el servicio que podemos hacer en las personas que tenemos al lado, en los más necesitados. Y hoy, en la lectura que acabamos de escuchar, en el Evangelio, que también, si escuchamos bien las primeras lecturas, de alguna manera nos van llevando a que descubramos que hay una imagen que es la que quiere el Señor que nos quedemos hoy en el corazón. La imagen, por supuesto, de la luz, ¿no? En la primera lectura, el Señor que le dice a Samuel, no mires como miran los hombres. No es ese, no es el que vos pensás, no es el más grande, el más alto para elegirlo como rey. Porque el hombre mira las apariencias y Dios ve el corazón, ¿no? Ahí la primera lectura ya se nos da un poco la clave de la liturgia de hoy. Dios ve lo que nosotros no vemos. Dios en este momento, en esta situación que estamos viviendo, cada uno en su casa, algunos solos, otros en familia, otros acompañando a personas, cada uno en su situación, Dios está viendo todo lo que nosotros no vemos. Cuando nosotros vemos desastre, cuando nosotros vemos tristeza, enfermedad, angustia, dolor, cuando nosotros vemos las apariencias, Dios está viendo la grandeza del corazón de cada hombre que en este momento se está entregando. Dios está viendo el dolor y la tristeza de los que nadie son consolados. Dios está viendo la entrega y el amor de los que se están entregando para socorrer a los que están sufriendo. Dios está viendo todo. Y de esto, de esta situación, va a salir algo demasiado grande, demasiado bueno, si nosotros aprendemos a vivirlos, si nosotros aprendemos a ver lo que podemos ver. Y a poquito, cuando vayamos transitando estos días de cuarentena, vamos a ir descubriendo cómo el Señor nos va a ir abriendo los ojos. Vos vas a descubrir mejor el amor de tu marido, por ejemplo. Vas a aprender a escucharlo más. Vos vas a descubrir mejor el amor de tu mujer. Vos vas a descubrir mejor cuánto te necesitan tus hijos. ¿Cuántas veces los tuviste al lado y no supiste prestarle atención? Vas a descubrir cosas, vamos a descubrir cosas demasiado grandes y lindas. Vamos a descubrir cuánto necesitamos un abrazo, ¿no? Nosotros los argentinos, que a veces somos demasiado abrazadores, pero otros descubrirán también la necesidad de ser, de recibir un gesto de amor, ahora que no lo tenemos. Vamos a descubrir la necesidad de una misa, de poder estar en misa, de vivirla con el corazón, de vivirla con toda nuestra intensidad, con toda nuestra fe. Vamos a descubrir la necesidad de recibir a Jesús, que a veces nos hemos acostumbrado. Esta cuarentena, esta cuaresma, Dios la está viendo no como la miramos nosotros, sino como solamente Él puede verla. Y Él quiere, y con esto termino, Él quiere, como el ciego de nacimiento que acabamos de escuchar, abrirnos los ojos, librarnos de la ceguera con la cual estamos viendo la realidad. Estamos ciegos, ¿no? En este Evangelio lo paradójico es que todos están ciegos, ¿no? No solo el ciego de nacimiento, no solo el que no veía con sus ojos, están ciegos los fariseos, están ciegos los que le preguntaban, todos están ciegos porque nadie entiende nada. Nadie se da cuenta que era Jesús el Salvador que tenían al frente de ellos y no lo podían ver. Por eso, finalmente, el que ve es el ciego, es el que se deja curar, el que se deja poner el barro con la saliva, el que le pregunta al Señor, ¿no? Si el Señor le pregunta si cree y él le dice, ¿no? ¿Quién es el Señor para que crea en Él? Bueno, Señor, nosotros también queremos creer, queremos descubrirte, en este momento de dolor y de dificultad. Ayúdanos, libranos de la ceguera, no permitas que seamos como los ciegos del Evangelio de hoy, aquellos que todo lo reprochan, todo lo recriminan, a todo le buscan algo para encontrar. No, Señor, hacenos humildes y sencillos como este cieguito que te obedeció, que hizo lo que vos le pediste y que finalmente pudo verte y reconocerte. Que ahora, en esta misa, aunque no estemos acá, podamos reconocerlo a Jesús con los ojos de la fe y descubrir que Él es la luz del mundo, la luz de nuestro corazón. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. El Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. El momento de la preparación de los dones, cuando el sacerdote, cuando la misa con pueblo recibe el pan y el vino, que son presentados a Dios Padre en el sacrificio de su Hijo, y generalmente se canta. Pero si no se canta, se pueden hacer unas oraciones

Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recemos juntos la oración de comunión espiritual para poder recibir a Jesús en nuestro corazón. Repitan conmigo. Yo quisiera, Señor, recibirte. Con aquella pureza, humildad y devoción con la que te recibió tu Santísima Madre, la Virgen María. Con el Espíritu y el fervor de los santos. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe. Por los siglos de los siglos. Oremos. Padre que iluminas a todo hombre que viene a este mundo, te pedimos que alumbres nuestros corazones con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos sean dignos de ti y aprendamos a amarte de todo corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a consagrar nuestro corazón a nuestra Madre del Cielo, para que también ella nos dé la fuerza y la fe, y le dé fuerza y fe también especialmente a los que están sufriendo. Si hay algún niño viendo esta misa con su familia, le propongo que se ponga las dos manos juntitas, y si hay una imagen de la Virgen en sus casas, puedan rezarle con mucha fe y con todo el corazón. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu bendición. El Señor esté con ustedes. Padre, protege a quienes te suplican y sostén a los débiles y vivifica siempre con tu luz a quienes están en las sombras de la muerte. Con tu clemencia apártalos de todo mal y hazlos llegar a la plenitud de tus bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Les quiero dar un aviso: mañana domingo 22, la misa la voy a transmitir a las 11 de la mañana de hora argentina. Igualmente lo publicaré, lo mandaré para que lo puedan replicar. Hay varias familias que están en Europa y que se les hace un poco complicado. Bueno, como es la misa de domingo, especialmente la haremos más temprano. Igual sepan que quedan subidas tanto en Facebook como en YouTube, con lo cual cuando uno las quiere ver, la puede ver aunque no sea en vivo. Y también, gracias a Dios, hay muchísimos sacerdotes que en este momento están haciendo lo mismo. Gracias a esto que está pasando, nos hemos despertado un poquito y estamos también animándonos a estas cosas que a veces cuestan, pero hacen mucho bien. Así que sigamos unidos en la oración, recemos los unos por los otros y acordémonos que de esto va a salir algo muy bueno. Que Dios los bendiga.